todo el poder de un atraco extraño. Por la rap music me cortaría la mano. Dios ya lo fractal y me los cargo. Campo impunable, quieren clavarnos dardos. Protege tus manos, aquí tienes MC. Con esto en sí sin nombre te vamos a dar el palo. Edite que yo recibo, hago canciones que luego se convertirán en himno. Nuestra especialidad da luz muerto al mundo a través de nuestro sonido crudo digno. Hasta a ti mismo recibo llamadas del Maya que nombra mi nombre. Donde ya apacigo en los desfases del hombre a través de superhombre, de policía. Todos sabemos que el 092 son una tontería, son putas ruinas, alucina con este plato de cucú. Si no queda claro, fáscalos de azul, me root, allá tú, vais de sherry. Pero vuestro flow es un azul del Estambul, cabrones. Veréis menos que los resguardos que nos dan los aparcacoches. Vuestras paredes pintaremos esta noche, que jodan a los jueces. Corte la piel, impacto la nuez, la nuez, es lo que merece. Siento que me evaporo, codo con cutilla. Nuestro modo de partiros en dos sobre el lodo. Suda la polla, la capa de ozono. Cada segundo marcado en el crono es oro. Lo suyo tableta de moro, lo condecoro. Evasivo mi apodo, voy con mis lobos y monos, katanas y kimonos. La calle es sucia y oscura, porros, colegas, pasma y bobos. Quieren hacerse con el control de este globo. La mierda llena el poro, el amor es agua clara mezclado con cloro. Muchos búhos y pocos loros, yo imploro. Oh, mejor o oh, no mejor, dame el micrófono. Matando bien al trono, hueso duro sonoro, no sabe ni cómo. Me tienes en tu lista de teléfonos. Ellos no ponlo, esto no suena monótono. Mi cuello en corvo, tremendo cabrón, os hace polvo. Chico del Congo, con la pasta me conformo. Te informo, viendo de DVDs porno. Formo parte de un plan gordo, que os jodan con todo. Tu placa, símbolo de control, no lo es todo. Cicatrices con yodo. Me sentí como un sheriff que vi en un western en mi TV. Pelis de police, motherfuckers en Detroit. Que les follen controles policiales, lugares locales, civiles. Miles de killers andan sueltos. Son ocultos espectros que no respetan el aspecto de mucha cara que tiene la ley. Muchas balas pa'l juez, un corte del sensei. Mejor apártense, basuras. Ya no hay curas en esas alturas que nos curan. Ya no hay curas que depuren nuestras almas. Buscar la calma en el alba cuando la ciudad respira mal gas. Calles de formas por las leyes y sus normas. Yo solo me conformo con las normas que yo narro, porque soy libre, ajeno a todas esas leyes que hace que la gente se confíe demasiado y al final no sirve, solo fingen que son dignos de llevar control en la ciudad. Revientan bombas en España, luego nadie hace nada. Solo pillan a chavales en las calles por fumar algo natural. Siente el mal, vente a mi sistema nervioso central. No aguanta más frenesí, préstame tus garras para sacarles ese líquido al estado sin justicia, a cabrones que se creen que ven todo nítido. Y es que no se puede creer en la justicia impuesta por el hombre y su avaricia. En las calles solo veo malicia, noches de vicios, defensores ficticios. Ser hijo de puta es un oficio, sin dinero perderás el juicio. Afición a la provocación, de golpearte en una habitación aparte. Cobardes, el karma os dará lo vuestro, opuesto al resto. El cero para mí es molesto, su egocentrismo lo detesto. Dejo de ver tu cara de inferioridad reflejada en la placa. Dispara, respeto mutuo y fuera. Dejo la nueva era, con espías en tu acera. Cámaras de nueva generación, para guardar la verdad de la acción. Se acabará ya de cambiar la versión. Agresión, corrupción, luces azules en la oscuridad. Oprimen a la sociedad, víctimas de la maldad. De hombres con uniformes, hacen que tu mente se deforme. Borras armas, leyes capturan tu alma. Tu libertad, tu calma, cadenas de aire. Condenas de pena como el código penal. Hijos de puta, la ley es la que hay, no la cacéis, no la impongáis, no os creáis con el poder de hacer lo que queráis. Existen, resisten, a juez embisten, del circo que montáis somos los quistes. La ley es la que hay, no la cacéis, no la impongáis, no os creáis con el poder de hacer lo que queráis. Existen, resisten, a juez embisten, del circo que montáis somos los quistes. ¿Quieres cargar a un madero? Hay otra forma de hacerse respetar. ¿Y cargándote un poli conseguirás respeto? ¿Respeto? No lo sé, pero se equilibraría la balanza.